No sé por qué peleamos si nos amamos. No sé por qué tú dudas tanto de mí. Yo sé que el tiempo a veces no me ha alcanzado, pero no es porque no quiera estar junto a ti. A veces parecemos niños de escuela, la discusión se vuelve tan infantil. ¿Cuándo vas a darte cuenta que esta relación es seria? Que todo lo que yo busco lo encuentro en ti. ¿Por qué? ¿Por qué me acusas que te engaño y no te quiero? Si es mentira, ¿por qué no entiendes que los celos son el veneno del amor y lo aniquila? ¿Por qué? ¿Por qué me dices que lo nuestro está muriendo? Si es mentira, no tengas malos pensamientos, no dudes más, no sufras, vida mía, que todo es mentira. Dime si tú no sientes cuánto te amo. Dime si no he sabido hacerte feliz. ¿Cuándo vas a darte cuenta que esta relación es seria? Que todo lo que yo busco lo encuentro en ti. ¿Por qué? ¿Por qué me acusas que te engaño y no te quiero? Si es mentira, ¿por qué no entiendes que los celos son el veneno del amor y no aniquila? ¿Por qué? Solo sé que eso es mentira. Bórrate los males.